soy Matías, así Mar del Plata. Me gusta tomar una coca con los pibes en la esquina. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. En mi casa tengo una huerta, lechuga, perejil, tomate. Bueno, todo, tomatito cherry, todo eso. Eso lo hice yo. Lo mantiene mi papá, mi mamá, ahí, en la huerta. Sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra. ¿Con quién vivís en tu casa? Con mi familia. ¿Dónde te juntás? En la esquina de mi casa. Todo frente al peligro sobreviviendo. ¿En qué barrio de Mar del Plata sos? Santa Rita, barrio Santa Rita. ¿Y qué más te gusta hacer acá al final? Jugar a la pelota. Ahí en la canchita de mi barrio. ¿De qué jugás? Juega la pelota ahí, tiro un par de pases, fue. Yo tiro para jugar y fue. Sí, un rato ahí para divertirse un rato ahí con los pibes.